Bueno, este tema se lo dedico a Juan Pablo, a sus antecesores y predecesores. Así es, para tu amigo Dios. Alguien al que me acuerdo todos los días, cuando me cago. Nunca te he pedido nada, porque no te creo. Mucha gente reza cuando están en el letargo. Te piden que hagas algo, sí, pero Dios pasa de largo y mira al cielo para buscarlo, Yo tengo fe, pero en ti sigues ahí mirando cómo nos matamos. Dejaste esta tierra, se supone, porque tú nos creaste, ¿no? Debe ser que te cansaste, aunque no sé de qué. Si no mueves un dedo por tu prójimo, ¿has visto las noticias sobre curas? Dime cuál es el propósito. Montamos un negocio, lo llamamos iglesia. Después de ver qué pasa con los niños, dime qué será lo próximo. Ese es el mensaje que están dando en tu nombre y no parece lógico. Todopoderoso, para mí eres la leyenda de ese cuento tan bonito, pero del que no se aprende nada. Una falsa aparición no me sorprenderá. Ya tengo mis ilusiones y no necesito más. A veces miro al cielo, pero solo para gritar. En mí no verás tu cruz. Si hay alguien aquí que deba confesar, ese eres tú. Un fantasma dijo que al morir se ve una luz. Un mesías vino para dejar claro que el que mandas eres tú. Y lo conservan el principio y el fin. Un poder infinito, un alma caritativa que vela por todos y una puta mierda. Solo para que le entiendas, porque no bajas y miras cómo muere la tierra. Ella te ha buscado pero no te encuentra. Ellos se lamentan cuando digo que no está, que es verdad, pero en parte. Porque llamarlo Dios, quién sabe si vive en Marte. La vida no comparte lo que piensas y que aparte. Que todo lo que veo es palarte. Muchas veces increíble aún teniéndolo delante. Dejas que ponga quejantes de iglesia intolerante. Pedrastas bajo túnicas que piden su respeto. Hijos de puta, quiero ver que todo arde. Mi espíritu, mi alma, mi karma. Jamás me sometí. Mi aura, mi causa, mis triunfos, mis fallos no serán por ti. Metido en follones de líos de chico. Padre, si estás ahí hoy te grito. Si de verdad existes, que sepas que no te necesito. Que no te necesito. Bueno, se acaba mi maqueta. Es la MD 2011. Preparando nuevos proyectos. Vamos a acabar con un poco de 54 BPM al lado de la M50. Tal vez él quería este dolor para mí. No, él no quería nada. Fue un accidente. No, no fue un accidente. Pide misericordia a Jesucristo. Si fue un accidente, ¿por qué debo pedirle misericordia? Tendré misericordia con el misericordioso. Tendré compasión de aquel que sea. No seas tan orgulloso, es pecado. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, escúchame. Los idólatras y todos Jesús, los mentirosos. Jesús vino para salvarnos, no para condenarnos. Algo que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21. Jesús te ama, pero también sabe castigar a los pecadores arrogantes como tú. Aquel a quien amo, reprendo y castigo. Apocalipsis 3, 19. Jesús me traicionó. Cállate ya o irás al infierno. ¿Infierno? Este es el infierno.